Policía Judicial. El proyecto de la Comisión por la Memoria será tratado en la legislatura provincial. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que enviará a la legislatura provincial un proyecto de creación de la Policía Judicial, basado en una iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria y un amplio abanico de organismos de derechos humanos, sindicatos y actores del Poder Judicial. Según se informó, sería el primer proyecto en ingresar a la legislatura con su nueva integración. Hablamos con Alejandro Mosquera, director ejecutivo de la comisión, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, en primer lugar hay que decir que el gobierno toma una decisión importante, porque la existencia o la creación de una policía judicial en la provincia es una deuda pendiente de la democracia de hace como mínimo 17 años, que es en el momento que se hace la reforma constitucional y los constituyentes en el artículo 166 dicen que el Poder Legislativo por una ley organizará la Policía Judicial. De allí es que impulsamos 14 puntos para un consenso sobre Policía Judicial que le llamamos Convergencia para la Democratización de la Justicia, donde ya a esta altura tenemos inmensa, innumerables cantidades de decisiones y lo vamos a seguir trabajando esos 14 puntos, porque para la comisión reflejan el sentido principal del proyecto que queremos, el sentido original para que en la discusión no se desvíe y que los acuerdos parlamentarios necesarios no le cambien el sentido a lo que nosotros pensamos que debería ser la policía judicial. Y allí lo vamos a ir extendiendo estos 14 puntos, publicando las adhesiones, trabajándolo para producir un gran debate en los distintos departamentos judiciales, no solo de los actores del Poder Judicial, sino también de la ciudadanía, para que sea la construcción de esta ley, como fue la ley de medios, la de matrimonio igualitario, las leyes antidiscriminación, que generaron, digamos, en el proceso de aprobación un enorme debate que lo que hizo es consolidar la posibilidad de que exista. Ese es el camino que la Comisión Provincial por la Memoria va a seguir. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.